Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches a todos estos oyentes que tenemos ahí. Les decimos, ¿cómo les va? Estamos en Hora Libre en Farco satelital, que a Dios gracias nos lleva por diferentes lugares de este país, que a Dios gracias también nos da la posibilidad de encontrarnos con diferentes poblaciones, oyentes, alumnos, profesores. Así como hoy aquí en esta escuela que nos visita, tenemos un montón de alumnos con ganas de contarnos cosas, de decir, de hablar, y seguramente con una propuesta para hacer. Así que yo les cuento a aquellos que nos escuchan por primera vez, esto es Hora Libre, un programa que comenzó allí por el 2006 y que ya tenemos varios años en el aire, y que con muchísima alegría lo que hace es unir las voluntades de alumnos, profesores, docentes del programa REC y de cada una de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, con la intención de que podamos de alguna manera parar la pelota y reflexionar, pensar. Porque para ser libre hay que hacerse cargo, y para hacerse cargo hay que ser consciente de un montón de situaciones. Los chicos hoy nos van a traer un tema que ellos mismos van a presentar, así que dejo de hablar yo. Les cuento que estamos aquí acompañados por muchísima gente en el estudio, lo cual me pone muy feliz. Les digo, bienvenidos, chicos, ¿cómo les va? Bien. ¿Contentos? Bien, sí. ¿Me dicen el nombre, apellido, curso, división, barrio o algo por el estilo? Perfecto. Mi nombre es Alan Alejandro, estudio en el Comercial 21 y soy de barrio de La Paternal. Escuela Comercial 21, Hipólito Bouchard. Bouchard. Bien, ¿dónde queda? Flores. Barrio de Flores. Mi nombre es Carlos Amarota, también estudio en la misma escuela. Y vivo en Flores, Parque Avellaneda vendría a ser en realidad. Bien, vamos a contarle a la gente que los estudios están en el barrio de Lugano, así que ustedes tuvieron que venir hasta aquí. ¿En qué vinieron? En colectivo. Ah, tuvo una odisea grupal. Claro. Sí. Bien, hay que tomar, ¿cuánto, media hora de viaje más o menos? Sí, 25, 20 minutos. Más 20 minutos, 25 minutos de viaje. Bien, está bueno juntarse para poder venir y salir un poco de la escuela. Sí, más que nada, sí. Bien. ¿Nombre? Nicolás Alarcón y soy de Mataderos. También estudio en el mismo colegio. Bien, muy cerquita de acá. Sí. Estamos muy cerquita de Lugano. Jessica, en Comercial 21 y de Tablada. Bien, vecina mía. Yo vivo en el barrio de Tablada. Eso ya es la provincia de Buenos Aires. Sí. Ya estamos, depende, a 35 minutos de acá, y de Flores tenés como un poquito más. 40. Sí, digo, yo les cuento esto porque nos están escuchando en Jujuy, nos están escuchando en Humahuaca, nos están escuchando en Mendoza. Entonces hay que también empezar a contarles dónde estamos, cómo nos reunimos, desde dónde juntamos voluntades. Nombre. Pablo Peralta, también soy de Comercial 21 y vivo en el barrio de Flores. Bien, bienvenido. Me llamo Jennifer Flores y estuve en el colegio Comercial 21 y vivo en Bajo Flores. Bien. Soy Bruno Espano y, como todos, estudio en el Comercial 21 y soy de la zona de Floresta. Yo les cuento que trabajaron ellos con los profesores Alejandro Canizzaro, está acá Eva González García, en la operación técnica lo tengo César Baldoni, y los profes y acompañantes de la escuela, ¿quién los presenta? ¿Quién me dice los nombres? ¿Quiénes están ahí presentes? La profesora de contabilidad, Gisela Lobati, la profesora de matemática, Tricálico, Adriana, y la profesora de biología, Mónica Turco. Bien, ahora vamos a hacer un esfuerzo. ¿Me cuentan quiénes son los otros compañeros que están ahí, que parece que todavía no van a hablar, o van a hablar luego, o no sé si van a hablar en algún momento, pero que estuvieron trabajando también, ¿no? ¿Algunos? Sí, estuvimos trabajando todos. ¿Quién se anima a decirme los nombres? Por lo menos así los presentamos. Cristina Albornoz, Miqueas Rivara, Florencia Peralta y Janco Daniela, Aide Choque y Betsabe. Todos ellos forman parte del grupo del Comercial número 21, Hipólito Bouchard. ¿Y son de qué curso todos? De cuarto año. Cuarto año, segunda edición. Bien. A ver, ¿cómo fue esto hacer un programa de radio en un comercial? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo fue la experiencia de empezar a preparar este programa de radio? Y primero fue difícil porque nos tuvimos que organizar bien todos, más o menos para ver sobre qué tema tratábamos. Después medio que se complicó y en una no lo estuvimos por hacer. porque nadie hablaba hasta que nos empezamos a liberar no un hubo, poco. No hubo buena voluntad, así que después nos soltamos un poco más y ahora estamos acá. Claro, las primeras clases eran muy complicadas con el tema de traer la información y todo eso. No es sencillo en realidad. No. Supone un trabajo en equipo. Claro. ¿Sí? Bueno, a ver, no es sencillo esto de juntar voluntades y de alguna manera generar acuerdos con nosotros y empezar a ver, bueno, vos traes la información, yo traigo otra, después la ponemos en común. ¿Cómo se puede hacer para leer esto en el aire? ¿Conviene leerlo? ¿Hay que hacer una entrevista? Son cosas que a veces son medio complicadas. ¿De qué van a hablar hoy? De la discriminación. Bien, un tema que nos atraviesa socialmente a varios. Sí. ¿Sí? Y seguramente también es un problema que tenemos y que muchas veces cuesta advertir que existe. Cuando uno es discriminado, cuando uno discrimina, muchas veces está acostumbrado a hacerlo. ¿Sí? No es sencillo. Por eso es que antes de poner y plantear los temas, les digo, ¿fue difícil tratar este tema? Y más que nada, sí. Porque uno cuando se va dando cuenta, también discrimina. Y sin darse cuenta, lo hace. Pero después cuando tocas el tema, te das cuenta y reflexionas un poco más. Digamos, porque en líneas generales nos pasa con los compañeros, en el recreo... Claro, en el mismo aula. En la misma aula. Digo, la historia es, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Digamos, cuando uno ya empieza a decir, bueno, claro. Y después, ahora me di cuenta que está mal. ¿Y ahora? Y ahora hay que ponerse tratar a de cambiar más, sí, y tratar de cambiar. Hacer un cambio. Nada menor, ¿no? La propuesta viene por acá, entonces. Vamos a ver si hablamos de discriminación... Y vamos también de cómo se puede empezar a pensar este cambio. Y después cómo me describen ustedes este fenómeno, que es un fenómeno social que lamentablemente todos vivimos. A veces porque queremos lastimar a otro, porque estamos enojados. A veces porque nos toca estar en el lugar de víctima. ¿Sí? El problema es que acá hay víctimas y victimarios. Claro. Sí. Ese es un drama. A ver, ¿cómo fueron los trabajos? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Quién me cuenta un poquito cómo fue la tarea? Y bueno, al principio habíamos empezado con hacer o traer historias de discriminación, de ver en qué partes del país y todo eso. Y después lo fuimos juntando, fuimos hablando en clase y después fuimos reuniendo a ver quiénes se iban a hablar y todo eso. Inventando historias también nosotros mismos. Sí. Cosas que no pasaban. Historias de discriminación. ¿Y parte de eso es lo que vamos a escuchar? Sí. Sí. Bien. Vamos a empezar nosotros con una historia de vida, ¿no? ¿Es así? Sí. ¿Quién me la puede presentar? ¿De qué se trata esta historia de vida? Esta historia de vida se trata de Matías. Y bueno, más antes que nada es discriminación. Y ¿es discriminación entre adolescentes? Sí, entre adolescentes de la misma escuela. La historia trata de Matías. Él tenía 9 años, vivía con sus padres. Era un niño tranquilo y tenía excelentes calificaciones. En su casa era feliz con su familia, pero cuando iba a la escuela su sufrimiento era constante, porque sus compañeros lo molestaban por ser muy inteligente y tener sobrepeso. Él nunca contó a nadie lo que le pasaba, porque sus compañeros lo tenían amenazado. Un día se lo contó a su mejor amigo Francisco, y le pidió que no dijera nada porque le iban a pegar. Cada día que llegaba a su casa tenía los ojos medio llorosos y su padre lo notaban muy extraño. Ellos le preguntaron si le pasaba algo, pero Matías nunca decía nada. Un día sus padres decidieron ir a la escuela y preguntarle a su maestra si no notaba algo raro en él, pero ella le decía que no, que era un niño tímido, pero que siempre estaba con su amigo Francisco. Entonces sus padres ya no sabían qué hacer porque él no les contaba ni decía nada. Pero llegó un día en el que se cansó de su sufrimiento y tomó una mala decisión. Él sabía que su padre tenía un arma de guerra en caso de una emergencia. Matías la buscó por toda la casa y cuando la encontró, pensó quitarse la vida. Era la mejor solución para resolver su problema. Cuando sus padres llegaron a su casa luego de trabajar, encontraron a su hijo muerto en su habitación. Al día siguiente, este accidente salió en las noticias y su amigo Francisco lo vio y decidió ir a contarles a los padres de Matías el motivo por el cual se suicidó y que no dijo nada antes porque tenía miedo de sus compañeros que lo tenían amenazado. Sus padres, dolidos y enojados por la muerte de su único hijo, decidieron denunciar a sus agresores, pero como eran menores de edad, no pudieron tener su castigo. Esta historia nos demuestra que la discriminación verbal o física no es buena porque nos afecta mucho en nuestra vida. Todo sería mejor si todos fuéramos solidarios entre nosotros, nos respetáramos y comprendiéramos que no importa cómo sea una persona, todos somos iguales. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Antes escuchábamos una historia de vida realizada por los chicos del comercial número 21, Hipólito Bouyard, y ahora tenemos la posibilidad también de hablar con ellos, a ver, bueno, ¿qué pasa? Primero, ¿cómo realizaron esto? ¿Quién lo hizo? Primero, antes que nada, lo realizó Aide Choque, una compañera, Betsabe, Herrera, también Flores estuvo trabajando, yo, Pablo Peralta, y... ¿Cómo fue el proceso? A ver, ¿escribieron, se juntaron, hablaron? ¿Cómo fue? ¿Usted me cuenta más o menos? Primero reunimos, antes que nada, en internet, fuentes de páginas, y empezamos a leer, y después, cuando íbamos viendo cómo eran las historias, íbamos relatando historias nuevas y todo eso. Bien. ¿Y cómo fue el proceso de grabación? ¿Quién lo grabó? Porque ahí hubo... Grabó Alejandro, uno de los chicos que vino a la escuela a presentar el taller de radio. Bien, Alejandro Calizaro. Sí. Bien, el operador de REC, de Red de Escuela de Comunicación. ¿Y quién puso la voz? La voz la puse yo, Pablo Peralta, Jessica Viñegra, Bruno Espano y Flores. No hay que olvidarse de nadie, porque cuando hay producciones... A ver, y les pregunto a ustedes ahora, ¿qué les pasa cuando escuchan una historia de este estilo, una cuestión así donde alguien se siente discriminado? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Y te hace reflexionar un montón. Pensar la historia de vida, lo que le pasó, y que vos puedes llegar a provocarlo. Ahí aparece algo, ¿no? Lo que uno puede provocar, a veces sin darse cuenta, a veces hasta le resulta algo gracioso, algo chiquito, y en realidad estás provocando algo en el otro que es tremendo. ¿Sí? Claro. ¿Qué más? Hay que ponerse del otro lado, ese, sí, para darse cuenta. A mí me pasa que cuando leo esas historias, reflexiono cuando las leo, pero después ya es como que me voy de tema y lo sigo haciendo. Bien, ahí aparece algo que tiene que ver con la autocrítica y que está bueno. Si yo ya me doy cuenta que esto pasa, también puedo empezar a hacer algo. Digamos, yo me puedo empezar a decir a mis amigos, che, pará, cuando vos ves que me zarpo, dame el correctivo que corresponde. Pero es más vale, porque para eso vivimos en comunidad. Digamos, a ver, qué sé yo, yo por ejemplo soy un tipo sumamente calentón por algunas cosas, y mis amigos en general lo que hacen es frenarme. Digamos, pero yo tengo 40 años, a los 20... Había un par de amigos que me frenaban con correctivos claros, pero también porque había una intención concreta de ir bajando, digamos. Ahora, si vos tenés la intención, es cierto, hay momentos en los que a uno le salen las cosas porque uno no es racional todo el tiempo. Pero algo tiene que hacer con eso. ¿Y a ustedes qué les pasa cuando escuchan estas historias? A mí me llegan estas historias. ¿Por qué? Porque te da bronca, te da pena, te parece que se ve habitualmente en la vida. ¿Por qué? Las tres cosas. Da bronca porque... es impotencia de que uno a veces no puede hacer nada, da pena que uno no pudo evitar que terminara así, y uno tiene que tratar de cambiarlo. Yo trato de no discriminar a la gente, pero uno a veces puede hacerlo sin darse cuenta y es así. Inconscientemente, sí, totalmente lo que vos decís. Igual ahí pasa algo, ¿eh? Cuando a uno le toca estar del lado de víctima, lo primero que tiene que saber es que hay algo para hacer antes. Que lo primero es poner de manifiesto, que se note lo que está pasando. Hablarlo. Y por otra parte, hacerlo explícito. Esas cuestiones que empiezan a estar como ocultas y que uno empieza como a soportar, no tienen por qué soportarlo, y lo que hay que hacer es, en cuanto pueda, denunciarlo y que todo el mundo maneje esta situación. Digamos, porque la única forma de mostrar que hay alguien que abusa, o que hay alguien que es violento, o alguien que molesta, y alguien que hostiga a otro, es ponerlo sobre la mesa. Ahora, eso lleva mucha valentía. Necesita de mucha valentía. Y aparte, a veces, los grupos no son racionales. Ustedes claro. Habrán estado en el aula donde no les importa nada. En el aula, recreo, en la calle, en todos lados. La misma casa a veces. En la misma casa a veces también, sí. Vamos a escuchar algo de música, ¿les parece? Bueno, sí. Dale, y dale. Ahí volvemos con un poquito más, así relajamos un cacho. Dale. ¿Estamos? Dale. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Pasajero en trance de Charly García, si no me equivoco. Perfecto. Una especie de solarium con aparatos y la pileta. Y lo llevaba ya, pero yo me lo pico ahí. Ahí escuchábamos a Charly García. Ahora vamos a seguir hablando. Estamos con los chicos del comercial número 21, esto es Hora Libre. Y me interesaba ver también qué estuvieron indagando, qué cosas buscaron, qué encontraron. ¿Sí? ¿Qué me cuentan medianamente? ¿Si aparecieron noticias, si aparecieron problemas? ¿Qué pensaron? Lo que, por ejemplo, también estuvimos haciendo es preguntarle a los profesores y a los diferentes chicos que encontrábamos en la escuela sobre qué pensaban de la discriminación. Y muchos pensaban eso, lo mismo que pensamos nosotros, cada uno. Que, por ejemplo, que es feo, que uno se siente mal, que lo hace todo el tiempo, pero inconscientemente lo hace, ¿no? Uh-huh. Ahora, ahí aparece alguna vez que se hace consciente. Porque uno en algún momento se da cuenta. No es todo el tiempo. Ahí es donde tendríamos que generar el cambio, pero no se hace. Ese es el tema. Pero ahí es donde hay que generar algún dispositivo para empezar a generar ese cambio. Y que también te comprometa, porque si yo digo es inconsciente, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es inconsciente. No, claro. No es tan inconsciente. No. A veces lo que pasa es que te produce cierto placer someter al otro. ¿Sí? Y lo que es peor, grupalmente, lo que pasa es que cuando a alguien le está pasando mal, a los demás no les importa. Claro. Es como una especie de desinterés por lo que está viviendo el otro. Sí, y ponerse en el lugar del otro también es una cuestión tremenda, digamos, pero hay que lograr hacerlo. Claro, hay que ponerse en el lugar para entenderlo, porque si no te cuesta un montón. ¿Y qué encontró? ¿Hay algunos otros casos en otros lugares, en otros espacios? Sí, hay otras noticias que también encontramos y inventamos nosotros mismos. A ver. Para poder, ahí va. ¿Quieren comentarlas, por lo menos? Sí, la leo así resumida. Dale. Un poco. Hoy vamos a contarle algo que le pasó a un amigo nuestro. Vamos a hablar de una historia de discriminación que sufrió Juan en un boliche. El año pasado fuimos con mis amigos a bailar a un boliche en el barrio de Ramos Mejía. Nos juntamos como siempre que vamos a bailar en nuestro punto de encuentro. Cuando llegamos al boliche nos pusimos en la fila para esperar nuestro turno para poder ingresar al local. Era una noche cálida y todo parecía tranqui. Cuando iba avanzando el tema del ingreso observamos que en varias oportunidades muchos chicos no podían ingresar. Nuestra primera reacción fue la de burlarnos pensando que eso no nos iba a ocurrir a nosotros, que era un problema de los demás. Llegó el momento de nuestra entrada y fuimos ingresando, pero cuando le tocó el turno a Juan, le comentaron que no tenía autorizado el ingreso. Nuestra pregunta fue, ¿por qué? Nosotros le comentábamos que estaba con nosotros. Le pedimos explicación al de seguridad y su respuesta fue que sus zapatillas no eran de marca conocida. Tenía razón, que era desconocida la marca, pero no era una buena razón o excusa para no dejarlo entrar. Entonces le dijimos a Juan que probara de nuevo tratar de ingresar mientras nosotros esperábamos en la puerta. Después de tanto esperar, nos fuimos porque no lo quisimos dejar solo. Bien. Dura la situación. Y sí, sí, bastante. ¿Han pasado por situaciones así? Yo no, sí. Porque no me gusta ir a bailar, pero al resto sí. Sí. Sí, sí. Sí. Bastante seguido. Bien, ¿y qué hacen frente a esa situación? Porque en realidad hay muchas formas de actuar y a veces no siempre es tan claro. Bueno, no vamos todos. A veces daba mucha bronca que te digan, no, pará, no podés entrar porque tenés esto y tenés lo otro. No necesariamente hay que tener ropa de buena marca o lo que sea para poder ingresar a un boliche o a un lugar privado. Hay gente que no tiene para comprarse. No para cosas de marca. Y la otra cuestión ahí es, en este caso, por ejemplo, te lo dicen. Muchas veces no te dicen exactamente por qué te dejan afuera. No, no, sí, no, directamente no. Te dicen, no, damos, bueno, pasas. Vos no. No damos, claro, explicaciones, te dicen. Claro, y vos pasó, no, y vos no, ¿por qué? Estás discriminando. Digamos, aparece acá, digamos, también la posibilidad de hacer algo grupalmente. ¿Se les ocurrió en algún momento accionar de algún modo cuando pasa esto? Es que no hay manera, porque vos estás ahí y ya está, te echan y encima te hacen ir a la esquina a veces. Ahí de seguridad. Te hacen alejarte del local y... Claro. En ese momento no tenés nada para hacer. A veces cuando querés decir... En ese momento no tenés nada para hacer, después sí hay cosas para hacer. A veces cuando querés decir algo se te ríen en la cara, como no pensando por la bronca que tienen en el momento. Uh-huh. Digo, es muy duro porque uno no está preparado, quizás con 15, 16, 18 años, uno a veces no se le ocurre, pero en realidad hay cosas para hacer. ¿A dónde puede llamar uno si le pasa esto? Por ejemplo, ¿tienen idea? No. Al INADI. Ni idea. Si le decimos, te mentimos. Claro, hay que llamar al INADI y hacer una denuncia. Porque, a ver, lo primero que hay que decir es, más allá de que yo me pueda poner en situación de víctima, también tengo que ponerme en la situación en la que soy un sujeto que tiene derechos. Uh-huh. Y mi amigo, morocho, rubio, alto o verde, ¿sí?, también tiene derechos. Claro. Yo y mi amigo y mi amiga, y no importa qué color, qué raza, ¿sí?, ni su sexualidad, ni su apariencia, tiene derechos. Y como sujeto de derecho, debe exigir que se cumplan esos derechos. La historia es que lo que nos está pasando es que no sabemos cómo hacer que esos derechos sean respetados. Y al que no quiere respetar los derechos, hay que obligarlo a que los respete. Porque él está fuera de la ley, no vos. Totalmente, exacto. ¿Mm? A ver, ¿hay otras historias para comentar? ¿Alguna otra noticia o alguna otra cuestión que haya aparecido? Sí, tenemos varias por acá. Sí, vamos, anímese a leer. Ahí me mira con cara de desesperación. Son dos párrafos, vamos. Dale. Es comentarlo. Dale. Jennifer, una niña de 9 años, vivía muy tranquila con su madre y su padrastro, con el cual nunca se llevó muy bien. Su madre María, meses después de que Jennifer cumplió 9 años, falleció debido a su enfermedad coronaria. Al pasar el tiempo, hubo muchos problemas. Bill, su padrastro, empezó a tener comportamientos raros. No la dejaba salir de su casa, ni tener amigos. La tuvo encerrada la mayor parte de su vida desde que falleció su mamá. Detrás de este tormento había algo mucho peor. Nadie salía ni nadie imaginaba que Jennifer vivía un infierno. El padrastro, que demostraba ser buen vecino, abusaba sexualmente de ella. Ella no podía hacer nada ni pedir ayuda. Pasaron 20 años hasta que pudo escapar. Fue increíble escuchar todo lo que vivió. Tuve mucho miedo. En ese momento no supe qué hacer, pero no me quedaba otra opción que escapar. Preparé la cena y en la bebida puse somníferos que encontré en el baño de mis padres. Le dejé una nota diciendo que no volvería a verme y que iba a pagar todo lo que me hizo. Cuando vi que estaba poco a poco durmiendo, busqué la llave de los candados y me fui. Estas fueron las palabras de la joven al oficial que pudo ayudarla. Al día siguiente, su historia llegó a los medios y el hombre fue acusado y sentenciado a 3 cadenas perpetuas y su posibilidad de libertad condicional. Bien, acá ya tenemos un caso de abuso y esto de reducción. Y ahora, ¿qué pasa? Posiblemente ahí tenemos una cuestión concreta, que es, ¿uno imagina lo que pasa el otro dentro de su casa? No. Ahí es donde tenemos algún problema, ¿no? Sí. Digamos, porque posiblemente esta chica, si hubiera ido a la escuela, se hubiera comportado normal, hubiera sido una chica dada, así, abierta, o hubiera sido tímida, o hubiera sido más bien retraída. Sí, más tímida. Entonces es muy probable que uno, cuando tiene a alguien que tiene esas características, en vez de ayudar, aparte le suma un problema, ¿no? Y sí, en la escuela se tendría que sentir más libre. Y sí, al contrario, se siente rediscriminado. Digo, ¿qué les pasa a ustedes ahora que ya se pusieron a pensar en esto? ¿Sí? ¿Qué empiezan a querer cambiar de la forma? ¿Hay alguna cuestión que ustedes dicen, che, yo tengo que cambiar un par de cosas? Sí, más que nada por cómo relacionarse con los pares, con las personas que nos rodean, con los familiares y con todo. y tratar de cambiar uno mismo y ayudar a los demás a hacer el cambio entre todos. ¿Y qué hacen cuando ven que alguien se lo está hostigando ahora? ¿O que se lo está molestando? Y la persona en ese momento no reacciona, no dice, no, che, pará, reflexiona un poco, no dice nada. ¿Y ustedes personalmente? Yo, sinceramente, no hago nada porque no me sale de adentro hacer nada. Pero... yo lo muy pocas veces. Muy pocas veces te sale reaccionás. ¿Y no estaría bueno reaccionar? Sí. Yo lo que cambié, por ejemplo, es que antes me juntaba con grupos de chicos y capaz que discriminábamos a los otros. Ahora me trato de quedar callado, por lo menos yo. Aunque los otros discriminen, yo me quedo callado. Pasa ahí, también hay un acto como de valentía cuando le digo, pará, ¿qué te zarpás con el otro? Claro. Ponerle un freno significa hacerse cargo. Pero, ¿se acuerdan que yo empecé el programa diciendo que... Claro, pero alguien tiene que parar, si no sigue y sigue y sigue. Hay que ponerle un freno. Digo, ahí está el tema, ser también. Libre tiene muchísimo de responsabilidad, chicos. ¿Entendés? Cuando vos sos libre realmente, a veces implica decirle al otro, no, hasta acá. Fíjate lo que estás haciendo. ¿Sí? No solo uno. Es cierto, bueno, yo no discrimino más, pero si yo tengo un grupo de amigos que está bardeando al otro, en algún momento tengo que decir, che, la verdad que está mal. Y sí, ese no trabajo mal. De libertad se tiene que hacer en grupo. Digo, y para eso también hace falta que vos puedas confiar en nosotros y que nosotros puedan confiar en vos y saber que vos estás diciendo lo que te parece bien y haciendo lo que te parece bien, y cuando alguien hace las cosas mal, decírselas. ¿Sabes qué pasa? Que hay que tener muchos huevos para eso. Es muchísimo más fácil estar acompañado de otro que hace las cosas mal y hacer como que no pasa nada. Claro. Para decirlo en francés, digo. ¿Sí? Digo, ¿sí? Digo, claro, bueno, hemos llegado a un punto, digo, esto que ustedes lo cuentan, no es porque quiero decirles a ustedes, che, qué mal lo que hacen. Nos pasa a todos los humanos. Sí. Pero, imaginen que esto, lo están escuchando un montón de personas en un montón de pueblos, escuelas y espacios de nuestro país, y seguramente también vive lo mismo. Claro. ¿Mm? A ver, vamos a seguir ahora. Vos me dijiste que estuvieron haciendo una encuesta y demás. Tenemos después algo ahí como pequeños poetas y demás cosas, ¿no? Yo quiero que nos separemos, recordemos dónde estamos y después continuamos con más Hora Libre. Comunicate con Hora Libre a través de programarec.com.ar o en Facebook. Busca Programa Rec. Libre con los chicos de Comercial 21. Vamos a escuchar ahora una columna de opinión. ¿Cómo, alguien sabe quién la realizó? ¿Cómo fue armada? La columna de opinión la realizaron Bruno Espano y Flores Gira. Y bueno, antes que nada se pusieron a reflexionar mucho y después salió. ¿Están acá ustedes? ¿Me pueden contar cómo lo hicieron? ¿Cómo fue el trabajo de realización? Bueno, tuvimos que dividirnos qué partes de la reflexión teníamos que decir cada uno. Uh-huh. ¿Fue fácil esa tarea? Tomó un par de pruebas. Hubo que leerlo unas 3-4 veces hasta que se armó de todo y que quedara en forma definitiva. Bien, ¿quieren que escuchemos el trabajo y después lo comentamos? Bueno, dale. Columna de opinión Aide. La discriminación se ve en todas partes, como en la calle, en los barrios, en las casas y especialmente se dan en las escuelas. ¿Por qué digo las escuelas? Porque es un lugar donde estudian chicos y chicas que vienen de todas partes y de distintos países, con distintas costumbres, diferentes formas de pensar, otras maneras de vestir y con una educación diferente. Esta discriminación puede ser verbal o física, ya que afecta mucho a la personalidad de la persona, provocándole trastornos, miedos y temores a lo largo de toda su vida. Si nos hacemos una pregunta, ¿por qué nos discriminamos unos a otros? Yo sé que nadie lo puede responder, ni yo misma, porque la forma en que discriminamos nos sale así como así, cuando estamos de mal humor o solo por diversión. Varias veces yo he escuchado personas que insultan a otras por cualquier cosa, como por su forma de vestir, su forma de hablar y por otras cosas más. Yo creo sinceramente que lo hacen por diversión, porque no les importa qué es lo que va a sentir la persona a la que agreden, y que esa persona no le responde solo para no hacer más grande el problema. Pero sé que si el agresor a la persona que molestan o insultan se va a enojar, que es lo más común, y si tiene un mal carácter va a querer pelear. Casos de discriminación entre argentinos con argentinos y extranjeros. En este caso, la discriminación entre argentinos es lo más común porque se da en todas partes y las malas palabras que se dicen son interminables. Y yo pienso que es por la educación que cada uno recibe, porque no todos somos iguales y no todos recibimos la misma educación. Hay personas que discriminan y además se hacen los agrandados con otros diciendo que pueden hacer y decir lo que quieran porque según ellos este es su país. Pero yo creo que el país es de todos, ya sea las personas que habitan en él hace muchos años o personas extranjeras que llegan para poder tener un trabajo estable y tener una vida mejor. También hay personas que sí aceptan a uno por lo que es y no lo excluyen en ninguno de los sentidos. Y eso está bien porque no es bueno excluir a nadie sin haberlo conocido. Caso, la escuela. Hay personas que insultan a otro por cualquier motivo, como por su color de piel, su nacionalidad, su forma de hablar, por su estabilidad económica, su forma de vestir, el sexo. Ejemplo, pelotudo de mierda, negro, bolita, gay, etc. Y también hay otros que molestan de la nada. La discriminación no es buena. Por eso quiero contarles un suceso que me ocurrió en la escuela cuando tenía 10 años, durante la primaria, en el recreo. Me choqué con un chico de otro año sin querer. Le pedí perdón, pero él me insultó, me dijo boliviana de mierda y me hizo sentir muy mal. Casi lloro porque me hizo sentir insignificante. Ese día fue el peor de mi vida. No le conté a nadie de mi familia lo que me había pasado. Pero entonces entendí que nadie puede hacerme sentir mal. Y me dije a mí misma que no tiene por qué afectarme porque todos somos iguales y nadie es mejor que otro. Y debo estar orgullosa de quién soy y de dónde vengo. Que debamos respetarnos sin importar de dónde venimos, cómo seamos, cómo nos vistamos. Al fin y al cabo, nuestras diferencias nos hacen únicos y especiales. Reflexión. Yo sé que esta no es una historia para ponerse a pensar, pero a mí nunca me insultaron de esta manera y que esa persona me gritara esta mala palabra me hizo sentir mal, cuando él mismo era de mi misma nacionalidad. Ahora puedo pensar que sus padres insultan a su propio país y a su propia nacionalidad y le dan esa educación a su hijo, o también puedo pensar que el chico aprende de otros que ya están acostumbrados a insultar a personas de otras nacionalidades. Hora libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Estamos en Hora Libre, acabamos de escuchar una columna de opinión. Antes me contaron quiénes pusieron las voces y quiénes hablaron. ¿Quiénes escribieron? Me interesaba. ¿Me dicen sus nombres? Soy Aide Choque, vengo de la Comercial 21. Y soy de Flores. De Flores. Mi nombre es Betsabe Herrera y soy de Floresta. Bueno, ustedes se pusieron a escribir. Es una historia, en realidad es, funciona como muy fuerte, se los escucha muy de lejos, ¿no? Les voy a pedir que se acerquen un cachito más entonces. Pasen acá, sí, de una. Sí, sí, si se escucha algún ruido de desprolijidad, nos estamos acomodando. Sí, pero me interesaba preguntarles a ustedes porque primero me parece que la columna está muy buena. Bien, muy bien escrita, por otra parte, y que da cuenta de algunos procesos que para mí son importantes. Uno es en el contexto en el que pone esta situación de discriminación, y, pero primero les pregunto, ¿cómo la escribieron? Mira, nosotros primero vimos lo que pasaba en la calle, en todas partes, ¿no? Uh-huh. Y vimos casos de discriminación y empezamos a escribir algo como lo que pasaba, lo que insultaban. Empezaron a pensar en estas cosas que ustedes ven habitualmente. Sí, a veces nos ocurre también esas cosas. Y otra cuestión es esto, cuando a uno le ocurre esto, ¿sí? Uh-huh. Que no ocurre mágicamente, hay alguien que te somete a esta situación. Sí. Sí, yo me quedo con algunas ideas que quiero que comentemos todos. Una es, hay situaciones que se dan en la escuela, pero se pueden dar en el club, en la calle, en la iglesia, ¿sí? La otra cuestión es, que hay algo así como un disvalor en algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con dejar de darle valor positivo a algo que realmente no tiene ni bueno ni malo, simplemente es distinto para el otro. Como yo puedo ser rubio, morocho, negro, alto, autóctono, le digo hindú, gay, mujer, hombre, rubio, pintame los pelos de verde, ¿cuál es? La historia es, yo ahí sí me voy a diferenciar de algo, que es, ustedes dicen que somos todos iguales, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo, yo creo que somos todos distintos. Y que, aspecto físico obviamente que no, pero... No, la historia es esa, somos todos distintos, y ¿sabes qué? Te vas a tener que bancar que seamos distintos. Te vas a tener que bancar que yo no sea igual a vos. Hay una palabra que a mí me hace reflexionar mucho, que es la que me dice mi papá cada vez que hago cosas que están fuera de tema, que es lo que dice, uno es lo que quiere ser. Por ahí viene. Yo me tengo que hacer cargo también de esto. Pero vos dijiste algo, bueno, sí, en el aspecto físico somos diferentes, entonces, pero valemos lo mismo. Ah, eso es otra cosa. Obviamente, y también en la forma de pensar, porque todos nos pensamos igual. Y se tienen que bancar que uno sea cristiano, que el otro sea evangélico, que el otro no cree en Dios. Digamos, que el otro sea gay y que el otro sea rubio, morocho, chaparrito, mexicano, me da igual. Digamos, lo que hay que empezar a enseñar, ¿sí? Y tenemos que empezar a hacer carne, es que aceptar el otro se diferencia. Tiene que bancar la diferencia. No me importa que le guste o no le guste. Tiene la obligación de soportarme y convivir conmigo. No puede gritarme a alguien en medio de un pasillo, ¿sí? Ni boliviano de mierda, ni peruano, ni porque no hay ahí un disvalor. En tal caso es, la próxima vez, por favor, no me choques, ¿sí? No me empujes. Y vuelve a decir, discúlpame, no te quise empujar. Pero de igual a igual, porque somos todos distintos. El problema es que muchas veces nosotros tenemos incorporada esta situación en la que, bueno, parece que yo tengo que pedir perdón por ser como soy. No está bueno. Digo, ustedes pusieron en ese texto algunas cosas de manifiesto que me parecen. Una es, las diferencias nos hacen únicos y especiales. ¿Se acuerdan de esa frase que escribieron ahí? Sí. ¿Por qué les parece a ustedes? A mí me parece que es maravillosa esa frase. Porque alguien es único y es especial, y eso es bueno. ¿Qué me dirían? Porque cada uno es así, es muy especial. Con su propia diferencia. Y eso lo hace distinto de todos. ¿Saben qué? Es lo que te hace maravilloso. Uh-huh. Es lo que hace que al otro, en algún momento, le valga la pena conectarte con vos. Conectarse y tener un vínculo con vos. Lo único que nos enriquece es que los demás nos marcan contrastes en la diferencia. Chicas, el laburo es buenísimo. Me encantó lo que pusieron las voces, pero me encantó lo que escribieron. No solo porque me gusta, sino que nos pone de relieve algo que nos pasa. Y lo que no podemos hacer es hacer como si no estuviera pasando. Está buenísimo, en serio. ¿Me dicen el nombre de todo el equipo completo que laburó? Betsabe Herrera. Ay, de hecho, ¿qué? Jennifer Flores. Bruno Spano. ¿Quién más me falta? ¿Alguien? Me encargué de editar las voces con la música, de ponerle una cortina y todo. Bien, teníamos otras cosas para comentar y que me parecen importantísimos. ¿Qué me querías decir? Dale. Nosotros estuvimos... Acércate, que estás lejísimo. Estuvimos haciendo encuestas por la escuela, uh-huh. Preguntándole a alumnos, a profesores, qué pensaban sobre el tema de la discriminación. Y llegamos que todos piensan lo mismo y que tendría que cambiarse desde el hogar, también en la escuela, que es donde más... se transmite esto, lo de la discriminación. Y donde aparece algo, ¿no? Una cosa es tratar el tema como si fuera una abstracción. Bueno, la discriminación es un problema que está allá, qué sé yo. Otra cosa es esto. La verdad es que yo la paso muy mal cuando alguien me discrimina. ¿No les pasó alguna vez? Sí. La historia es esa. Entonces yo no puedo permitir que vuelva a suceder. No le puedo permitir al otro que se arrogue esa situación, ese lugar, esa posibilidad. Y no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. Bien. Ahí empezamos a entender. Y no permitas que el otro lo haga tampoco. Y cada uno tenga que valer sus derechos. Exactamente. Digo, y esto no es sencillo. Vos querías decir algo más, ¿te acordás? Querías comentarme algo. No, recorrimos el colegio y a una serie de alumnos, directivos del colegio, le preguntamos sobre la legislación. Digo, ¿fue fácil que te digan, que te contesten? No, cada uno pensó su respuesta, hubo varios... Los alumnos dijeron unas cosas, los maestros trabajaron más su respuesta. Digo, también aparece en esto, digo, ustedes tienen que empezar a aprender. Cuando uno hace encuestas, cuando uno hace entrevistas, la gente a veces es como muy políticamente correcta. Te dice lo que vos querés escuchar. Pero después, no funciona así. Entonces, ahí es donde tengo que estar atento, ¿no? ¿Mm? Tenemos en una sola encuesta que una profesora dijo que sí, que ella a veces discriminaba y que sabía que estaba mal y a través de esto trataba de cambiarlo a eso. De todos los que me contás, la más valiosa. Sí. Porque de última lo que está haciendo es ponerse en el lugar del ser humano, que sabe que tiene zonas oscuras y que entonces las tiene, sí, que aclarar. Se hizo cargo de sus actos, otros profesores no. De esa profe aprendan, chicos. ¿En serio? Claro. Gracias. Hacemos un pequeño corte, ¿les parece? ¿Tomamos un poquito de oxígeno? Dale. ¿Sí? Nosotros continuamos con más Hora Libre. Acabamos de escuchar Prófugos de Soda Stereo. Bien, nosotros continuamos con más Hora Libre. A ver, la pregunta ahora es medio para los docentes antes que para ustedes, pero quiero que después me cuenten esto que dicen ellos. ¿Cómo se trabajó? ¿Cómo fue el proceso? Fue difícil, Cristian. Alejandro Canizaro, viejo conocido de REC. Fue difícil, costó, los chicos estaban como muy contenidos y cuando nosotros empezamos a hablar sobre la discriminación, tiraban como la pelota para afuera, ¿viste? Como, ¿y dónde hay discriminación? Discriminación había en la cancha, discriminación había lejos de ellos. Ellos sabían que había discriminación, pero no se animaban a hablar. Cuando yo les preguntaba eso, siempre la discriminación estaba como a 30, 40 kilómetros donde estaban ellos. En otros países había discriminación, en el fútbol. Y hasta que, empezamos a escribir historias. Chicas que no hablaban, cuando digo no hablaban, ellas me lo pueden decir, me lo pueden jurar. No hablaban, no hablan, o sea... Sí, contaba. Sí, no, discúlpeme. Sí hablan, y lo hacen muy bien, y lo hacen increíble. De una forma maravillosa. Tienen mucho para decir, mucho para decir, pero costaba que lo digan. Digo, a ver, ahí aparece algo que es esta cuestión de este fenómeno de obturación, donde uno está como engrampado en algo y se frena, y es muy difícil hasta reconocer que está engrampado en esa situación y que uno es parte responsable. Digo, ser libre significa esto a veces, hacerse cargo de la partecita que a uno le compete en esa relación. Está buenísimo. ¿Ustedes, chicos, cómo vivieron ese proceso? ¿Les parece que costó hablar al principio? Y sí, más que nada cuesta adaptarse cuando no estamos acostumbrados. Costó un montón porque tampoco nadie se hacía cargo de lo que hacía. Eso es, porque reconocerlo. También... Reconocerlo. Claro. Primero reconocerlo. Para poder cambiar algo, primero hay que reconocerlo. Después tener la voluntad de cambio. Paso. Y después empieza esto, digamos. Que yo diga, bueno, a mí la verdad es que yo hacía esto. Ahora trato de hacer otra cosa. Y después empiezo a tomar una decisión. Donde también quiero después cambiar formas de accionar y demás. Es un proceso. Profe, a ver, dígame su nombre. Adriana Tricánico, soy profesora de matemática y junto con Alejandro hemos remado, como digo, en dulce de leche este proceso, pero la verdad, muy contenta porque ha llegado, creo que, a buen puerto, ¿no? El trabajo que los chicos están haciendo está muy interesante y muy bueno. Y aparte creo que hubo un cambio en ellos muy, muy grande y que todo esto sirvió para muchas cosas, pero para conocerse entre ellos, porque creo que estaban en cuarto año y venían como de grupos distintos y este proyecto, este proceso que ayuda a todo este proceso escolar, sirve para que ellos se conozcan. Hay gente que capaz ni se reconocía las voces y por eso yo creo que la discriminación pasa por no conocer al otro. Yo creo que uno discrimina cuando uno no conoce al otro, uh-huh. Y es más fácil decir, bueno, no quiero averiguar si es distinto a mí, chau. Si uno se da el tiempo, y creo que este espacio sirvió justamente para eso, para darnos un tiempo y para conocernos. Hay, como decía Alejandro, chicos que capaz no hablaban y que se animaron a hacerlo. Compañeros que no sabían el pensamiento de la otra persona y que a partir de hoy y de todo este proceso empezaron a entender lo que pensaban y hasta lo que sufrían muchos de sus compañeros, porque sin saberlo, muchos de ellos eran separados o alejados por esta cuestión de decir, bueno, no me interesa, no es como yo y yo hago la mía. Y creo que todo esto sirve justamente para eso. Ahí pregunto, ¿cómo para otros profes, ¿no? Porque aparte vos sos profe de matemática. Sí. ¿Cómo es que emprendemos un proyecto en el cual yo tengo que dar matemática, pero aparte veo que pasan algunas cuestiones grupales y quiero hacer algo? ¿Cómo se toma esa decisión? Bueno, por un lado, el proyecto ya venía en el colegio. Tengo una antecesora que está acá acompañándonos, que es la profesora Mónica Turco. Ella es la que comenzó con el proyecto y hay que nombrarla, obviamente. Me pareció fantástico. Yo, aparte, trabajé en los medios y me pareció muy interesante que los chicos pudieran conocer lo que es el mundo de la radio. De hecho, hay dos o tres que por ahí van a hacer algo próximamente, así que lo también bien vi lo bien que hacen. Entonces, era bueno, ¿cuál era la temática? Y realmente ellos habían vivido el año anterior una situación de discriminación que capaz no salió en esta charla, pero sí hubo, entonces me pareció que era muy importante. Aparte era uno de los temas transversales que el colegio está manejando. Pues muchas veces decimos, y bueno, ¿y qué hacemos? Una de las cosas que hay que hacer es empezar a hablar del tema y buscar herramientas. El medio de comunicación, la radio, fue la herramienta para nosotros más práctica para poder trabajar este tema. Perfecto. Chicos, nos queda poco tiempo, pero les pregunto, ¿qué les gustaría concretamente que empiece a cambiar en el oyente que nos está escuchando, en ese pibe que se puso en internet, dijo, a ver, ¿de qué se trata esto? Bajó la libre y empezó a escuchar el programa y los tiene acá en el aire. ¿Puedo empezar yo? ¿Sabes qué cambió? Me parece que cambió. Todos tenían un cassette, dejaron de tenerlo. Así como la profe de la encuesta, ¿viste? Se animó a decir, bueno, ellos también tenían un cassette, ya no lo tienen más. Eso está buenísimo. Bien, es algo bueno para que empiece a cambiar, hacerse cargo. Y primero hacer el cambio uno para que después puedan hacer el cambio todos. Bien, empezar por uno, que es lo que... Aparte es difícil, ¿eh? Es difícil. Es la parte más difícil. porque supone muchísima valentía. El que es víctima tiene que ser valiente para denunciar, para poner de manifiesto, y el que es victimario también tiene que, porque es de valientes decir, che, hasta acá la pifié, tengo que cambiar esto, la verdad estuve meando fuera del tarro, tengo que cambiar esto y disculparse, empezar a pedir perdón. Eso está buenísimo también. No quiero parecer un pastor acá, pero... claro, pero es que es fundamental, porque es recomponer el vínculo con el otro. Nos lleva tiempo eso. Humanamente no es fácil. La escuela tiene muchísimo para hacer ahí, porque nosotros vamos a ser ciudadanos cada vez más comprometidos si logramos ser conscientes de cuáles son nuestros compromisos. ¿Qué otra cosa le gustaría que cambie concretamente? ¿En qué ámbitos? ¿En qué lugares? ¿En qué ejemplos? ¿En qué situaciones? La forma de expresarnos, más que nada. Yo en algo que hice mucho hincapié con este tema fue de dejar de decir boliviano de mierda o bolita, porque por más de que sea boliviano sigue siendo una persona y hay que respetar sus derechos también. Y es tremendo que aparte de esto nosotros tenemos que aclarar, sí, que el otro vale igual. Que el otro vale porque es brasileño, boliviano, paraguayo, chileno. ¿Dónde se vio que tengamos que crearlo? Resulta que hace falta, que porque nos tenemos que escuchar. Está buenísimo esto, empezar a ser conscientes que aparte el lenguaje genera, ¿sí?, una situación de apertura o de incomodidad, o es una herramienta para lastimar al otro o para incluirlo. Somos muy potentes los humanos con el lenguaje. Entonces hay que ser muy conscientes de eso, chicos. Más bien, que nada, guardarse la bronca de momento. Bien. Y hacer algo para cambiar, ¿eh? Concretamente, empezar. Bien. ¿Qué otra cosa les gustaría que empiece a cambiar? Que si uno ve un acto de discriminación en la vía pública, en la calle, en una escuela, que están discriminando a otra persona, que uno pare a la otra persona que está discriminando. Meterse, no guardarse. Eso, meterse. Lo frene. Cuanto antes se tenga el problema, mejor. Va a haber menos consecuencias. Y tampoco que acuda la agresión. No es necesario ser agresivo. De buena onda lo puede decir al otro. Como diciéndole, che, mirá, me parece que no va tanto por ese lado. El que se lo dice, que lo piense y también lo ponga en práctica. Bien. ¿Alguna cosa más que se les ocurra ahí? Yo tengo un par de cosas. Una es que se empiecen a animar a hablar, a leer, a escribir, mucho más. No, es cierto, nuestro lenguaje de alguna manera nos pone de manifiesto. Vos sabés si uno es cordobés, si uno es chileno, si uno es boliviano, por cómo habla. Entonces a veces lo que pasa es que si el otro te va a diferenciar y a ponerte en el lugar del disvalor por ser distinto, es muy difícil hablar. Porque tu habla muestra de dónde sos. Hay que estar orgulloso de quién es uno. De dónde viene uno. Chicos, muchísimas gracias por venir. No, quiero que me digan otras cosas. A ver, con los profes, por ejemplo, ¿qué valorarían ahora? Después de que hablamos esto, de que una profe incluso dijo, bueno, yo a veces me equivoco y hago las cosas mal. ¿Qué le pedirían a los demás docentes, por ejemplo? A esta profe que nos puso en situación de poder empezar a hablar de cómo la vivimos nosotros. ¿Qué les gustaría que cambie en ese sentido? ¿Le gustaría que siga todo igual en la escuela? Con no, los no, no, no, no. Que hagan algo también para ayudar a los chicos que discriminan. Digo, en eso también está bueno, pedirle a los adultos, che, hay que hacerse cargo, ¿sí? Por ahí me preguntan, bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, se pueden hacer proyectos, se puede hablar, hay que estar atento. Y si alguien en algún aprovechar momento... a full, claro, las horas que hay de tutoría, sí, con los profesores y eso, para charlar esos temas en el curso. Bien. Para intentar llegar a una solución. Yo lo que les digo es gracias por traer el tema, gracias por haberse comprometido, gracias a los que hablaron y a los que no, ¿sí? Espero que la próxima vez que hagan radio se animen en serio, ¿sí?, y que la pasen bien aparte, ¿sí? Chicos, espero que se hayan sentido cómodos. A los oyentes les decimos muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus vidas, por estar ahí escuchándonos. Les decimos hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hasta la semana que viene.